Vamos a otra localidad, nos vamos a la localidad de Unquillo, porque allí la Reserva Los Quebrachitos está cumpliendo 25 años de reglamentación, ¿no? De existencia, pero una existencia reglamentada, una existencia cuidada. Y ya tenemos del otro lado de la línea a Noel San Martín, tiene cargo la dirección de la Reserva Natural Los Quebrachitos de Unquillo, para contarnos todas las actividades que se vienen en esta celebración. Noel, ¿cómo estás? Hola, buen día, Cari, buen día a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, bien, contentos de poder también reflejar esto, ¿no? La localidad de Unquillo viene siendo como la pionera o como el ejemplo en nuestro corredor serrano en cuanto a la reserva natural, y afortunadamente ya tiene 25 años y tiene para muchísimos más en esta situación. Así que, bueno, queríamos conocer un poco sobre lo que se viene, ¿no? Este festejo tan importante. Ay, sí, la verdad, Cari, que muy contentos estamos desde todo el equipo del municipio, poniéndole mucho amor y mucha expectativa a estas jornadas de encuentro. Como bien vos le dijiste, fuimos la primera reserva del Corredor Sierras Chicas en tener una normativa y destinar un espacio en relación a las características que presentaba como un lugar a cuidar, a resguardar, así que estamos muy contentos desde el año 99 que venimos traccionando para llevar adelante esta enorme responsabilidad, ¿no? Que no es solamente de quienes estamos por ahí en el rol del Estado, sino de toda la comunidad, que por supuesto ha sido sumamente importante en todos estos primeros pasos y en la actualidad en conservar y en preservar y en dar a conocer nuestra reserva. Así que muy contentas estamos. Noel, ¿cómo estás? Bueno, vamos, como vos lo dijiste, arrancamos con algunos festejos esta semana y vamos a terminar ya el domingo de la semana que viene. Pero bueno, hacerles extensiva la invitación a toda la vecindad de Sierras Chicas. Vamos a estar, si el clima nos permite y el pronóstico de lluvias nos limita un poquito la determinación de la efectivización de estas actividades, porque tenemos una jornada de hermosísima de astroturismo para mañana viernes. Sí. Súper linda, ya también hemos venido compartiendo ahí con Marcos y Estrelleros Córdoba durante todo el año distintos encuentros de talleres para observar nuestro cielo, ¿no? Así que una jornada súper interesante para toda la familia. Vamos a estar con la plantada de dos telescopios importantes desde el observatorio astronómico, junto con, bueno, una charla para poder empaparnos un poquito más de las galaxias y cuál es todo este mundo interesante de nuestro cielo que nos rodea. Así que una actividad súper linda. Esta vez cambiamos un poco el lugar para buscar una perspectiva distinta, así que vamos a estar encontrándonos allá en la zona de la Casa Museo de UFO, donde vamos a compartir una charla primero con Marcos Ramírez y los chicos de Estrelleros Córdoba, y nos movemos después de una horita de charla a un espacio estratégicamente elegido donde no tenemos ningún tipo de contaminación lumínica, que eso es algo que también venimos trabajando en conjunto con Marcos, a observar y a disfrutar un poco de este mundo de las galaxias. Bien, bien. Noel, ¿cómo estás? Eric te saluda. Hola, Eric. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Mira, recién justamente hacíamos nota con el intendente de Calera que daba algunas precisiones sobre lo que es la situación de la Reserva Bamba, repasando en lo que es la historia de la Reserva de los Quebrachitos. Ahí es donde quiero detenerme un toque. Hubo instancias donde la participación de la comunidad fue muy importante justamente para empujar y traccionar este término que usaste recién y que me parece importante volver a eso. Rescatar el rol que tiene la comunidad en involucrarse para que estos espacios funcionen, ¿no? Totalmente. Esto es fundamental, creo que para un poco ir en la construcción desde el territorio hacia el Estado también, ¿no? Más en aquellas épocas donde quizás la temática ambiental no estaba tan presente y veníamos de habitar espacios quizás sin tener el conocimiento y lo que implica, ¿no? Resguardar nuestras tierras, nuestras fuentes de agua, nuestras fuentes de biodiversidad. Entonces, me parece como súper destacable esto que vos mencionás en relación al rol de la comunidad. Si bien en el año 99 se hizo esta primera ordenanza, que muy en líneas generales demarca lo que sería un polígono, como las cuencas, que contempla las cuencas, la conservación de bosque y todo lo demás, Bueno, en el año 2000 se puntualizó sobre quiénes en el rol de la gestión estarían involucrados. Ahí aparece la provincia, el municipio, distintas organizaciones ambientales. Hasta el 2014 que aparece, no por arte de magia, sino por participación ciudadana, estas nuevas reglas de convivencia, si se quiere, ¿no? Que plasman en esta ordenanza, que es la 846, que determina distintos ejes de trabajo, zonas determinadas a la conservación, zonas de uso y demás, que le dan una identidad ya mucho más importante y de alguna manera establece los puntos principales para llevar adelante la gestión del área natural protegida. Así que, bueno, esto que sucedió en inicio y en mediados del 2013, en varios talleres de participación ciudadana que lleva adelante el municipio, tanto lo hicimos en UPC como también en el Centro Vecinal de Cabana, donde, bueno, se dieron cita a las distintas fuerzas vivas de la comunidad y vecines y vecinas y vecinos, a los fines de poder poner voz, ¿no?, sobre que, cuál era la importancia, qué tipo de valores, qué actividades turísticas, cuáles. Tenemos un patrimonio súper importante dentro de la reserva, que es la Casa Museo y Capilla de Bufo. Bueno, un gran abanico de personas y de fuerzas vivas que le dieron forma a esta primera reglamentación, ¿no? Y bueno, a partir de allí, todo lo que fuimos trabajando desde el municipio en relación a la construcción y la implementación, ¿no? Muchas de las reservas en Sierras Chicas han quedado en papel han incluso en la actualidad sin recursos de gestión, recursos humanos, infraestructura, digamos, algo que hemos podido avanzar, por suerte, por las decisiones políticas, pero porque ha trascendido los distintos gobiernos que hemos tenido en Unquillo, y esto se debe, sin lugar a dudas, a la gran presencia comunitaria, ¿no? Bien. Noel, estamos en las puertas del verano. ¿Cómo se están preparando para la temporada que viene? ¿En qué andan ahí por la zona de la reserva? Bueno, sí, nos agarra ya diciembre con las fiestas y los feriados. Esperamos la afluencia habitual, enero y febrero también. Ya estamos trabajando en conjunto desde el mes de noviembre con la cooperativa Pachaca, que es una cooperativa que hemos firmado convenio en este año con el municipio. Es una organización integrada por mujeres y disidencias que llevan adelante la enorme tarea del primer contacto con el visitante, de poder contar un poco de la reserva, cuáles son las actividades que promovemos y de qué manera, para uno ir generando también un poco de educación ambiental en relación al contexto en el que estamos visitando, ¿no? También con una adecuación de un espacio de estacionamiento que ha permitido, bueno, una serie de accesibilidades que eran fundamentales para la zona. Y bueno, en breve estaremos sacando la tercera convocatoria del voluntariado abierto a la comunidad para poder acompañar las tareas y conocer un poquito más en este intercambio de saberes del rol de guardaparque, cómo llevamos adelante los distintos ejes de trabajo en la reserva, ¿no? Si bien ahora en el veranito esperamos muchísimos visitantes y turismo en general, bueno, a lo largo del año trabajamos muy fuertemente en lo que es prevención de incendios, en lo que es el control y la vigilancia, tanto en nuevas urbanizaciones, digo urbanización como proceso, ¿no? De nuevos vecinos que van eligiendo las Sierras Chicas para vivir. Bueno, la actividad permanente que tenemos a nivel educativo con las distintas escuelas, con los jardines de infantes, bueno, y los convenios que hemos generado a nivel transversal con otras organizaciones que por lo general están acá en Sierras Chicas. Así que estamos súper contentos de poder mostrarles en este encuentro que vamos a tener de cierre el día domingo 15, en el centro vecinal, con una fiesta para todo público, para toda la familia. Vamos a estar compartiendo ahí música, baile con la Lucre Ortiz, con la Murga Sueño de Locos. Vamos a estar con feriantes de Unquillo y al mismo tiempo ofrecer la muestra de las distintas actividades que hemos venido desarrollando en estos últimos años. Y bueno, actividades lúdicas también para las niñeces y para para adultos con sorpresas. Excelente, Noel, te agradecemos enormemente este rato con Radio Nexo, acercarnos también toda esta linda información, ¿no? Y que sean unos felices 25 años para la reserva y felicitarlos por todo el laburo enorme que tienen detrás. Gracias a ustedes siempre por brindarnos un pequeño espacio para poder compartir esto tan lindo. Solo lo último para agregar, que estén atentos a todas aquellas actividades que vamos a ir haciendo, que si el clima por ahí nos juega una mala pasada, bueno, estaremos reprogramando y avisando a través de las redes del municipio. Bien. Y para la inscripción de caminata del día domingo de esta semana, pueden ingresar a la página oficial de la Municipalidad de Unquillo, www.unquillo.gov.ar, donde está toda la información y en detalle de todas estas actividades hermosas que les estoy contando. Excelente, sí. Que lo estaremos también resumiendo en las redes sociales del anexo, así que bueno, ahí también plasmando toda la información necesaria, sobre todo en servicio, ¿no? Esto de inscribirse, bueno, hacerlo con tiempo, así lo hacemos con calma también. Totalmente, les esperamos ahí. Eric es un ferviente visitador de nuestra reserva, así que sabemos que te vamos a tener entre nosotros en algunas de estas jornadas. Y Cari, cuando quieras. Bueno, yo fui a la reserva hace poquito y la verdad había cosas que no conocí y me quedé maravillada. Conocí una yarará, por ejemplo, también me quedé maravillada, pero del susto. Y bueno, es parte, claro. Es parte sí. De nuestro ecosistema y está buenísimo, bueno, esto que vienen también un poco reforzando las chicas de la COPE en relación a la diversidad que existe en nuestra reserva, ¿no? Y el río está con esto que hermoso. Una maravilla, así que bueno, invitando a la comunidad a acercarse ahí a compartir unos buenos momentos. Lo vamos a estar compartiendo. Te mandamos un abrazo enorme, gracias. Gracias, un abrazo para ustedes y la audiencia. Que anden bien.